skończyła. ¿Se puede seguir usando ahí? Pero no se escucha, como no tiene... Sí, como el efecto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La división. Sí. Como que pierde... Y choca además con las... Sostén, ¿no? Hasta aquí ya. Está muy lento, o sea, bueno, se ve muy lento porque... Ah, sí, cierto. Así ya. Así ya. Va, perdón. No ha pasado que... Ah, me lo pusiste. Thank you. pareció mucho lo de hace rato, ¿no? ¿No? Más o menos, ¿no? En algún momento sí, pero... Siento que... Pues, como pero... con cierta intención, ¿no? Ajá, sí, yo sé. ¿Le paro o qué? Sí. Está perro tocar. Si puedes poner...